bueno, como siempre, el reloj corriéndonos ahí para entregar el programa a horario. Así que bueno, cuéntenos para finalizar, ¿cómo hacen para inscribirse? ¿Cómo se enteran de lo que ustedes están laburando? Bueno, mira, es en la calle Independencia 2179 de Las Heras, Independencia de Álvarez Cordarco. Estamos a partir de las 18 horas. Se pueden acercar ahí o la página. Y nos pueden buscar en Facebook como Artística Florentino Oliván y si no, en la página artesanosdelapaz.wordpress.com. Perfecto. Y si no, googleen Escuela Artística Florentino Oliván y seguramente algo les va, alguna musiquita los va a acompañar. Es gratuita, totalmente gratuita. Así que bueno, los esperamos a todos. Y en toda la provincia hay muchas escuelas artísticas, así que averigüen que tienen seguro alguna cerca del hogar. Esto fue 5 por el peso por La Mosquitera. Inventada ya no significa nada, ya tiro van los dos, sin creencia o religión, alejándose del sol, en opuesta dirección. Un retorno eterno al vacío, al vacío. Un retorno eterno al vacío, vacío. Nunca la vida es tan precisa. Nadie tiene esa fija que te saque del montón y te muestre algo mejor. Ni el astronauta ni la bruja saben qué hacer con la culpa y el miedo que les dejó su sideral desconexión. Bom bom borom bom bom, bom bom borom bom bom, bom bom borom bom bom, bom bom borom bom bom. Y en el aire ruegan gotas de amor, gotas de amor. Bom bom borom bom bom, bom bom borom bom bom. Corazón. La, la, la, tribu la, cuenta. La, la, la.